había un mosquito así de chiquitito que me picaba y me picaba el ombliguito. Pero un día lo casé. ¡Uy! ¡Qué susto que le pegué!